por un mando de tormenta. Dado el ejemplo de tu piel, cantándote de nobleza. Contradicciones una y otra vez. Autocomplacencia.